¿Cómo están? Bienvenidos, estamos iniciando un nuevo Renegados. Llegamos, volvimos después de 7 días en este 2018 para seguir acompañándote con la mejor música. De fondo escuchamos a 24/7, parte de la banda sonora que nos va a estar acompañando el día de hoy, hoy como cortina musical. Cambiamos de año, cambiamos de folio, pero tu Renegados está aquí como siempre desde los estudios del Renegado Producciones, acompañándote con éxitos, con la mejor música, con los éxitos de tu niñez, 70, 80 y 90. Saludamos a todos los que están en la sintonía a esta hora de la noche en este capítulo estreno, primera semana del 2018, y te vamos a estar acompañando con tu Renegados. ¿Cómo cerraron el año, muchachos? Espero que con saldo positivo, ¿eh? Nosotros estamos con toda la energía para partir un nuevo programa. Hoy les tengo las secciones habituales. Un día como hoy vamos a estar hablando también de conciertos, ¿eh? Vamos a contarles entre telones de lo que será la cumbre del rock chileno. También estaremos reviviendo éxitos como AC/DC. También estaremos con Fiebre de Cine. Esto y mucho más en Tu Renegados, que ya comenzó. A conectarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Gracias por estar en nuestra sintonía y prepárense, acomoden sus audífonos, dale volumen porque el Renegados ya comienza. Y comienza con buena música. ¿Qué calor ha hecho estos días? Superamos los 30 grados hace mucho rato, ¿eh? Mucho, pero mucho calor. Hay que ponerse menos ropa. Ya lo decían en la década de los 80. Lo que comienza a sonar, muchachos, es Divina Gloria. Desnudita es mejor. Bienvenidos al Renegado. Desnudita está mejor. Qué calor, sin ropita es mejor. Seguimos acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones, iniciando este 2018, acompañándote como siempre en este Renegados, tu terapia grupal de los sábados. Sábado, capítulo estreno del Renegado, pero recuerda que puedes revivir este programa las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. Primera semana del 2018, hoy 6 de enero, te contamos qué pasó un día como hoy. Ligado a la música, un día como hoy, pero de 1953, nace en Glasgow, Escocia, el músico Malcolm Young, junto con su hermano Angus. Funda en 1973 en Sydney, Australia, el grupo AC/DC, considerado una de las bandas más importantes del mundo en el género del hard rock. Su adicción a las drogas lo hace separarse por un tiempo del grupo. Actor y comediante, también lo rescatamos un día como hoy, pero de 1955. Nace el actor y comediante británico Rowan Atkinson, más conocido por su caracterización de Mr. Bean. En 1983 escribe en colaboración con el guionista Richard Curtis la comedia La Víbora Negra. El 2005 protagoniza Secretos de Familia. Más tarde, el 2007, haría la película llevando su personaje al cine de Mr. Bean, la película llamada Las Vacaciones de Mr. Bean. Todo esto ocurrió un día como hoy. Nos vamos de inmediato a la música. A propósito de un día como hoy, ¿eh?, lo que comienza a sonar es AC/DC en Renegados. fondo rescatamos al maestro Michael Bolton. La última visita de Michael Bolton a nuestro país fue en septiembre del 2016 y ahora se va a estar presentando, y te lo contamos, en el Renegados en Movistar Arena el próximo 3 de marzo. Ganador de múltiples premios Grammy, compositor, activista social, Michael ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Bolton mantiene su compromiso con las causas humanitarias, especialmente a través de su fundación infantil Michael Bolton, desde hace 22 años. En reconocimiento a sus logros artísticos, Michael ha ganado 2 premios Grammy por mejor interpretación vocal pop masculino, además de 6 American Music Awards y una estrella en Hollywood Walk of Fame. También su nombre se encuentra en el Salón de la Fama de los Compositores. También te podemos contar que Bolton ha escrito con algunos de los más grandes y diversos talentos musicales de nuestros tiempos, incluyendo Bob Dylan, Lady Gaga, Diane Warren, entre muchos más. Con Marc Anthony también, Barbara Streisand, entre otros, ha tenido también colaboraciones. Michael ha participado en numerosas bandas sonoras de cine y televisión, incluyendo el tema musical nominado al Oscar Go the Distance de la exitosa película animada de Walt Disney, Hércules. Michael Bolton ha cantado junto a grandes leyendas tales como Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carrera y B.B. King. ¿Quieren saber cuál es el precio de las entradas? Se los tenemos, ¿ah? Se los tenemos. Una buena oportunidad de ir a verlo ahí a Movistar Arena. Mira, platea alta Silver cuesta 28.500 pesos. De ahí nos vamos ahí a platea baja Golden, 62.700 pesos. Y si quieres ir a primera fila a Diamante, tienes que cancelar 114.000 pesos. Un buen dato que te damos el 3 de marzo de este año 2018, que recién comienza, uno de los grandes conciertos que tienes que agendar es el concierto de la leyenda Michael Bolton. ¡Qué música! ¡Qué recuerdos! ¿Les parece si lo escuchamos desde el inicio? ¡Perfecto! Lo que comienza a sonar es Cuando un hombre ama a una mujer, Michael Bolton en Renegados. Yeah. Seguimos haciendo tu Renegados aquí desde los estudios del Renegado Producciones. Ahí rescatamos a Michael Bolton, que pronto estará en nuestro país. Rescatando noticias esta semana, me encontré con lo siguiente. No alcanzó para polémica, pero fue bastante divertida. Mira, baterista de The Police destruyó a Led Zeppelin. ¿De qué se trata esto? Te lo contamos a continuación. Well, at the age of 9, I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again as I grew up and as I got. Oye, de leyenda a leyenda, ¿cómo se trata? Mira, pese a que Led Zeppelin es una de las bandas más importantes dentro de la historia del rock, existen personas que no lograron conectar con la banda. Uno de ellos es Stuart Copeland, el baterista de The Police, quien confesó al sitio Ultimate Guitar que no podía pasar a la banda por la voz de Robert Plant. Sobre la batería de John Bonham, Copeland dijo: "No, dice, no fui muy fanático de Bonham hasta años más tarde. Me gustaba más Mitch Mitchell de la Jimi Hendrix Experience y Ginger Baker de Cream. A Bonham no lo entendía". También agregó: "Nunca lo noté realmente porque el canto de Robert Plant me provocaba rechazo y nunca pude tomar en serio a la banda Led Zeppelin por este mismo motivo". Agregó también que nunca logré llegar a pensar en la batería por eso. Mucho después me di cuenta de lo monstruoso que era Bonham. Mira, divertida nota. De todas maneras, después, conversando en esta misma entrevista, admitió que tocar con Led Zeppelin de todas maneras habría sido divertido. Dos bandas íconos del rock. Me refiero a The Police y Led Zeppelin. Nos vamos a la música, recordemos a una de ellas. Lo que comienza a sonar es The Police en Renegados. We'll be right back. Seguimos con datos. Tenemos conciertos para este 2018 que se vienen con todo, ¿eh? Y no solo con artistas internacionales. Hoy queremos rescatar la cumbre del rock chileno. Artistas nacionales, si es chileno, es bueno. Te contamos todos sus detalles a continuación en Renegados. Mira, el mayor festival de música chilena te invita a vivir una nueva experiencia. Estuve revisando y va a contar con 4 escenarios, zonas de descanso con sombra, carros de comida, juegos infantiles, ferias donde habrán posibilidades de tatuarse, de elegir libros, también discos, también muchas merchandising, poleras de las bandas. Esto y mucho más tendrá el 27 de enero de este 2018 en el Club Hípico de Santiago. Esta la cumbre del rock chileno. También dentro de las cosas importantes es que los Jaivas serán reconocidos por su trayectoria e influencia con el premio Ícono del Rock que antes recibieran Jorge González de Los Prisioneros y Álvaro Enrique de Los Tres. Oye, muchos artistas confirmados, estaba leyendo por acá. Mira, entre algunos ya le nombré a los Jaivas, Álvaro Enríquez, pero también va a estar Chancho en Piedra, Jepe, Cecilia, Ana Tijú, Joe Vasconcelos, Electrodomésticos, Moral Distraída, Psycho, Camila Moreno, Movimiento Original. Oye, son muchas, pero muchas las bandas. También tenemos, a ver, Sinergia, Weichafe, El Cruce, Portavoz, Hace Falsos, Denis Rosenthal. ¿Quién más para destacar? Oye, me llamó mucho la atención. Va a estar Camila Gallardo, Quilapayún, también las chicas de Mama Soul, Dixon, Rama, María Colores, entre muchos más artistas chilenos. El valor de las entradas. Preventa general 23.000 pesos y el VIP costará 55.000 pesos. Te recomendamos de todas maneras apoyar el rock nacional este 27 de enero en el Club Hípico, en la cumbre del rock chileno. Creo que es primera vez que lo vamos a tocar en el Renegados, ¿ah? Me quedo con una de las bandas que van a estar en la cumbre. Esto les va a traer recuerdos, ¿ah? Lo que comienza a sonar en tus Renegados. Mama Soul. Suelta la emoción de vivir. Si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti. alma, tú lo sabes bien. Rompe las cadenas, consigue un nuevo lema. Que las buenas emociones alejarán todos tus problemas. Cree, confía, atrévete a sentir que todas las cosas llegarán a un buen fin. Cree, confía, atrévete a sentir que todas las cosas llegarán a un buen fin. Dime lo que va a pasar, dime lo que va a suceder. Tus ojos están ciegos, ya no quieren ver. Haga lo que haga, nada puedo resolver. El tiempo pasa, tus problemas crecen. Tu espíritu y tu mente se enfrentan, eso duele. Hay que decidir para que la vida pueda seguir. Para que la vida pueda seguir. Es la sintonía del Renegados. ¿Cómo avanzamos en el programa el día de hoy? Nos vamos a una de las secciones que también fueron de las más comentadas del 2017 y nos acompaña a este 2018. Esto es tu sección Fiebre de Cine. Estrenaron películas esta semana, este jueves, principalmente películas de todo tipo. Te los vamos a contar porque ya que están casi todos de vacaciones, hay una buena oportunidad de ir a ver El Séptimo Arte. Para todos los gustos, las películas que te recomendamos el día de hoy. De acción tenemos la película Implacable, que se estrenó esta semana con Pierce Brosnan. ¿Se acuerdan, Pierce Brosnan? De la serie Contemple Acero. Uy, eso sí que es ochentero, ¿eh? Ya está en las salas de cine para los más pequeñitos. Una adaptación de Walter Lantz. ¿Se acuerdan del pájaro loco? Llegó a los cines en formato 3D y ya está disponible para ir a verla en familia. También se mantienen esta semana películas de terror como Jeepers Creepers, El regreso del demonio, que estuvimos recomendando el programa pasado. También película chilena, Paz Bascuñán, que hizo la película Sin Filtro, que tuvo mucho éxito, que ya tiene muchas copias, muchas adaptaciones en otros países. Ahora llega con la película No Estoy Loca. Y sigue en cartelera también una película que la original fue de Robin Williams, ¿eh? Y que tenía que ver con este famoso juego de dados. Me refiero a la película Jumanji en la selva. Fui de los primeros detractores cuando dijeron que iban a hacer una nueva versión de Jumanji, pero estos días escuché una entrevista de Kevin Hart donde decía que lo habían hecho con mucho respeto, principalmente para rescatar la esencia de la película y hacer también un homenaje a Robin Williams. También sigue en cartelera Star Wars Los Últimos Jedi, si aún no la ves. Pero hoy nos quedamos con tres películas. Te recomendamos la película Implacable, película de acción, la película El Pájaro Loco, adaptación para el cine, y también No Estoy Loca, la nueva película chilena de Paz Bascuñán. Lo que comienza a sonar es Technotronic en Renegados. Que este y todos los capítulos del Renegado puedes revivirlos las veces que quieras. Puedes escuchar este programa en capítulo estreno cada sábado a las 20:30, o también lo puedes hacer en tu smartphone, en tu tablet, en tu trabajo, el día lunes, el martes, cuando quieras, porque recuerda que nuestra programación siempre está alojada en nuestra página del Renegado Producciones. ¿Se Saludos a todos los que están en sintonía. ¿Cómo está China? Bienvenida al Renegados, Carlos Soto, todos los amigos, la Valeria que siempre nos está escuchando. Saludos para todos los ochenteros, para los amigos de Carrete, para el Pancho Marín, para todos los amigos de Melipilla, Talagante, Peñaflor, Santiago, a todos los Renegados. Viajamos un rato a la nostalgia, ¿les parece? Oye, les preparé algo entretenido. La música les va a decir mucho. Hay series que hemos visto toda la vida, pero muchas veces no conocemos todo lo que hay detrás de estas series. Hoy les voy a contar curiosidades de una de nuestras series más queridas de nuestra infancia, vigente hasta nuestros días. Hoy les voy a contar curiosidades del Chavo del 8. Oye, esta música es característica y parte de la banda sonora de nuestras vidas, como siempre le digo. Mira, El Chavo del 8 es una serie muy exitosa, lo sabemos, que desde sus comienzos en 1971, hace más de 40 años, nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Se da un fenómeno súper entretenido con esto, ¿eh? Porque primero la vimos nosotros, también la vieron generaciones anteriores a nosotros, y hasta el día de hoy la pueden ver nuestros hijos, y en el caso de muchos de ustedes también, sus nietos. Sus personajes eran unas piezas clave, personajes muy especiales que nos enseñaron muchas lecciones y nos hicieron reír a carcajadas. ¿Saben cuánto duró El Chavo del 8? Duró 9 años desde su primera edición y tuvo nada más y nada menos que 290 episodios. Mira, hay muchas cosas que de seguro no debes saber del Chavo del 8, ¿eh? Lo primero, dentro de las curiosidades, mira, ¿se acuerdan que hay un capítulo donde se casaba con la bruja? Muchos de nosotros no lo vimos. Años más tarde apareció en YouTube y se hablaba como el capítulo perdido del Chavo del 8. La verdad es que se emitió muy poco porque tenía muchos temas polémicos ese capítulo. Lo primero, el profesor Jirafales aparecía como cura y que para esa época era muy complejo agregar el tema religioso a series como esta que eran para niños. Así que también ahí la bruja del 71 aparecía embarazada de Don Ramón y todo esto era parte de un sueño que tenía el Chavo del 8. Este capítulo lo puedes revisar, o por lo menos parte de este capítulo, en YouTube. Oye, Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie, nunca quiso que se supiera el nombre real del Chavo del 8, ¿eh? Pero antes de fallecer, en una de las tantas entrevistas, se le salió el nombre. Mira, hace algunos años, como le decía en una de las entrevistas, quizás por cansancio o por descuido, el nombre que le había dado al Chavo del 8 se le salió. Él dijo que se llamaba Beto o Roberto. Así que el Chavo del 8 lleva ese nombre. También una de las cosas que no sabías, que en medio del primer éxito de la serie, la actriz que interpretaba a la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, se fue de la serie para presentar un programa de variedades. Con muy poco éxito, sí, ¿eh? Porque años más tarde la Chilindrina terminó volviendo al programa infantil. Ha tenido muchas adaptaciones y muchos regresos a la televisión El Chavo del 8, pero sin duda es uno de los programas más entrañables de nuestra época. Oye, esto yo no me había dado cuenta. En todos los capítulos que vimos del Chavo del 8, no siempre salían todos los personajes, ¿eh? Por distintos temas, hay que recordar que Don Ramón, Ramón Valdés y muchos de los artistas que participaban en esta serie también participaban en cine y tenían proyectos por separado. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero dentro de los 290 episodios de la serie que yo les comenté, el único episodio, ojo, el único episodio que cuenta con el elenco completo es el episodio que grabaron en Acapulco. Este episodio ya es un episodio de culto y ahí aparecen todos los personajes de la vecindad juntos por primera vez. Hoy quisimos hacerte recordar, viajar a tu infancia. Hoy te contamos curiosidades, secretos que no sabías del Chavo del 8. qué lindos recuerdos, clásicos que no pasan por el tiempo, que no pasan, que nunca dejan de estar vigentes. Nos vamos a la música, a propósito de lo mismo. Esto es Rod Stewart, por siempre joven, Forever Young, en Renegados. De fondo, el desaparecido George Michael. Qué rápido pasó el año, muchachos, ¿eh? Porque hace poquito más de un año desapareció uno de los últimos íconos del mundo del pop. Me refiero a quien escuchamos de fondo. Me refiero a George Michael. Hoy lo queremos recordar, lo queremos rescatar en tu Renegados. Tras todo el revuelo que tuvo su muerte con el trasfondo del abuso de las drogas, la ausencia del músico británico nos recuerda que pocos artistas actuales tienen su magnetismo pop, esa mezcla de poderosa estética con un fuerte simbolismo en la psicología de las personas. Michael, que saltó a la fama por su participación en el grupo Wham entre 1982 y 1986, vendió más de 100 millones de discos en una trayectoria de casi 4 décadas, pero su valor cultural iba más allá de los números, que lo convirtieron en uno de los 10 cantantes más ricos del Reino Unido. Desde que en 1987 arrasase con Faith, un álbum que lo catapultó como un imponente baladista pop, el músico supo moverse como el pez en el agua en lo más alto de la fama en la época de Michael Jackson, de Madonna y de otros íconos como Prince. Su propuesta era simple y directa, con su perfil impregnado de funk blanco que representó con soltura. Fue una estrella, incluso combatiendo a las grandes discográficas en una época de vacas gordas en el mundo disco. No fue, eso sí, su única cruzada desde lo alto de la fama. También se convirtió en un referente mediático por defender sin tapujos su modo de ser. Defendía el sexo anónimo a campo abierto y en lugares públicos, su gusto por la cannabis y sus experiencias con drogas como el crack. Protagonizó otros escándalos sonados como detenciones policiales. Pero lo más importante es que dejó una larga lista de temas que lo encumbraron al Olimpo del pop, tales como Praying for Time, Web Me Up, Carl Whisper, que estamos escuchando de fondo, Freedom, Fate, entre muchos otros. Canciones que a pesar del tiempo transcurrido continúan sonando de manera habitual en nuestras radios, o como hoy, en nuestro Renegados. A un poco más de un año de su partida, hoy recordamos al talentoso, a la leyenda, George Michael. Lo que comienza a sonar es George Michael, Kissing a Fool, en Renegado. I don't know where. You can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal your heart, and people will always make a lover feel a fool. But you, I loved you. We could have shown them all. Como siempre, partimos con aplausos y nos despedimos con aplausos. Ya se acabó, muchachos, pasó un poco más de una hora y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Agradecer la sintonía, agradecer a los amigos que estuvieron posteando, que estuvieron escribiendo en nuestra página de Facebook, compartiendo también nuestros contenidos. Quiero saludar a Verónica Alejandra Ramírez Cordero, también a Berta Concha Correa, al Pedro Griñén, que también estuvo compartiendo nuestras publicaciones, al Juan Carlos, a Yesenia, a Carlos Romero, a todos los amigos que siempre están escuchando El Renegado. Para ustedes le dedicamos el programa del día de hoy. Oye, en la semana también Rosa Ulloa nos decía, ¿por qué terminó el Renegados? ¿Por qué hicieron el último capítulo y nos sigue el 2018? Oye, al parecer se entendió mal. Nosotros publicamos que estábamos la semana pasada haciendo el último capítulo del Renegados 2017. Lo que quería decir que estábamos despidiendo el año, nada más. Les aseguro que vamos a estar durante todo el 2018 acompañándote como siempre con la mejor música. Recuerden, muchachos, en 7 días más nos juntamos en un nuevo capítulo del Renegados a compartir nuestros contenidos, a compartir nuestro link del programa del día de hoy, para que juntos vamos agrandando cada vez más esta gran comunidad de Renegados. Si te gustó nuestra programación del 2017, recuerda que estuvimos haciendo muchos programas, ¿ah? Hay varios para recordar, varios programas de culto. Estuvimos con también con algunos especiales. ¿Se acuerdan que del Que Vuelvan los Lentos? Ah, hicimos volumen 1, volumen 2. Y próximamente, este 2018, estaremos estrenando también un Que Vuelvan los Lentos, volumen 3. Esto y mucho más son las sorpresas que estamos preparando para este 2018, acompañándote como siempre con la mejor música. Como siempre les digo, llegó la hora de despedirnos. Nos vemos la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegado. Me despido, soy el Rene. Hasta la vista, buena semana, muchachos. Chao, chao.